Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Sí, hemos vuelto, el Lounge Geek está de regreso. Sabemos que ustedes se impacientan porque tienen que esperarse pues 15 días para escucharnos, pero no se preocupen. Ya cada vez es menos, Primero era cada 3 semanas, luego sí, ya fue 2, ¿no? Ya cuando no les vean, quiero decir. Entonces, cuando vean, en vez de 9 bits va a haber esto y va a estar más chido, y va a haber otras cosas mucho mejores, ¿verdad? Pero bueno, como ya escucharon, hoy tenemos a bastante gente, ya lo vieron ahí en Twitter también. Bien, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter arroba Omar SDT. Como siempre nos acompaña el buen Cristian. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Este programa va a estar buenísimo, lleno de cumbia, tecnología, videojuegos, CGS. Todo lo que le puede encantar a todos nosotros, entonces... Pues quédense a todo el programa, va a estar buenísimo y seguimos escuchándonos. Y ahí nos vemos en arroba Josué Ortiz guión bajo. Así es, y es que pues como ya escucharon, tenemos ahí unos temas muy buenos, hablamos de DJs, también en los controles como siempre, Crush Dan, el ya bien conocido. Pero pues antes de empezar, vamos a saludar a toda la gente que está aquí en el chat, a todos los que nos acompañan esta noche, que espero que un poquito más adelante se vayan juntando. Pues en este momento está Choco Chocorito, Krish, Goku, Mixen de Cutli, M. Medina y Monkey03. Gracias por estar desde este comienzo. Ya saben que si ustedes no pudieron escuchar este programa, no se preocupen, lo pueden escuchar por iTunes o iVoox. También pueden checar nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, arroba resetmx, claro, nuestra web resetmx.com, donde ustedes pueden checar las noticias más nuevas, los mejores top 5 especiales y muchas otras cosas más. Pero bueno, vamos a pasar hoy con el invitado de honor, un invitadazo, tiene un proyecto buenísimo. Hola, ¿cómo estás? A ver, por favor, preséntate aquí ante la gente, ante el público. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy José García, alias T-Sex, de Mortal Kombat, antes 8BT-Sex. Aquí, bueno, pues, divirtiéndonos mucho en esta entrevista que apenas va a comenzar. Primero quiero agradecerles porque sí me llegó de sorpresa su invitación. Muchas gracias, porque... ¿cómo les puedo decir? Esto significa que lo que estoy haciendo les está gustando. Les está gustando y esto me motiva para seguir adelante. ¡Ay, perdón! Nada, no hay problema. Pues sí, la verdad es que pues, bien tienes tu proyecto que es Mortal Kombat, que es esta onda de crear el estilo de música que ya todos conocen de los videojuegos, como la canción de Tetris o la de Yoshi, incluso la de Mortal Kombat, como bien tu nombre, pero en estilo cumbia, algo que te soy sincero, a mí no se me había ocurrido. Es más, se me hizo así de, oye, está muy cool cuando lo empecé a escuchar, porque de ustedes se meten a YouTube, van a encontrar en versión banjo y en versión metal todo, o sea, eso es como que las cosas básicas, pero sí, no hay cumbia rock. Ajá, es como que lo básico, ¿no? Tortugas Ninja Meets Metal o Mario Meets Metal, a cada rato, y no salen de ese género. Está chido, está cool, toda la onda. Pero pues hay que buscarle muchas formas. Y por ejemplo, lo que tú has estado haciendo con las que vienen más de Nintendo, o más que nada, las de Zelda, las canciones de la franquicia, quedan muy bien para el estilo y hasta les dan otra vida y se oyen muy padres. Y pues al final, si bien ya conocemos estas canciones, es como descubrir algo muy nuevo, algo muy novedoso, muy fresco. Pero a ver, a ti, más o menos, ¿cómo se te ocurre ir creándolo? ¿O de dónde salió la idea para este...? ¿Puedo decir marcas? Sí, no hay problema. Mira, yo antes era un usuario del foro de Atomics, del extinto Atomics, y entonces una vez alguien subió el video de la cumbia de, ¿cómo se llama?, de los Angry Birds. Ah, ya. Y entonces yo la escuché que estaba muy simple y así le dije a todo, no hombre, está bien simple. Entonces alguien me retó y dijo, a ver, si a ti se te hace muy simple, pues haz algo mejor, a ver, yo te reto, haz esta canción en cumbia. Y entonces pusieron esa de Tetris, que fue la primera, acepté el reto, hice el primer video y les gustó, y pues a mí me gustó hacerlo, y pues de ahí fue como seguí haciendo más videos, pues le continué. Okay. Básicamente así fue el principio, un reto. Un reto ahí que surgió en los extintos foros, esos foros, híjole, que eran buenísimos esos foros antes, ¿verdad? Obviamente sí. Ustedes no tienen un poquito, no son de los noventas, no sabrán muy bien quién es el foro. Ustedes ya es puro microblogging en Twitter, pero el foro también era muy bueno. Y fíjate que yo me acuerdo bien que sí subieron esa cumbia, no sabía que te habías hecho de ahí. Bastante buena. Y a ver, sí. Entonces vamos platicando. Surge de esto, empieza a hacer la canción. ¿Y de qué dices? ¿Vamos a hacerlo más, un poco más, con más música? ¿O fue como que de esperarte y, ok, no, sabes qué, vamos a esperarnos y luego si te ocurrió, vamos a seguirle? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Cómo fue evolucionando? De hecho, primero hice la de Tetris. Y entonces, pues me gustó mucho, empecé a hacer, bueno, la segunda canción a la siguiente semana, y después a la siguiente semana la otra, así, pero llegó un momento en que ya fue demasiada carga para mí hacer una semanal. Y y entonces fue cuando decidí hacer una quincenal. Aunque últimamente, como he tenido así mucho trabajo, muchas cosas, lo he reducido a una mensual. Lo malo, no sé si sea malo o bueno, pero con esto del concierto, creo que ya llevo 2 meses que no he subido una canción porque o grabo o ensayo para el concierto. También si se han dado cuenta, a partir de la canción número 2 como hasta la 9 eran puros covers. Porque a mí, de hecho, les voy a ser honesto, me gustan más esos que las cumbias. Uh-huh. Irónico, porque yo soy el que toca las cumbias, pero me empezaron a regañar los usuarios, o sea, no puedo tocar lo que yo quiera. Me dicen, no, vale, queremos cumbias. Y pues ni modo, a partir del número 9, creo que fue la de Mario Land, volví a regresar la cumbia. Y ahora es al revés, ahora son la mayoría cumbias y uno que otro cover. Y pobrecito de mí, si se me ocurre hacer un cover, otra vez me viene la avalancha de que lo querían en cumbia. Pues sí, es que la verdad, te soy sincero, yo, y así se los juro, conocí este proyecto cuando en una fiesta de unos amigos, dice, vamos a poner cumbia, solo así. Digo, no, ¿cómo crees eso? O sea, no se daba para eso. No, ¿qué se vas a poner? Es bien naco, ya lo sé. No tanto por eso, sino porque era... No sé, que así se hermosa. Me han mandado mensajes y he visto también en YouTube, en el inbox, todo eso, que me dicen que no les gustan las cumbias y que ese... Bueno, ¿están ahí? Bueno. Claro, claro. Sí. Ah, sí, es que escuché un sonido como que me desconecté. Ah, sí, que no les gustan las cumbias y que ese ritmo no se les da, pero nada más al escuchar la combinación de videojuegos, ahí sí les gusta. Exacto, porque, pues, de hecho, yo era de esas ondas, ¿no? De, ¿para qué hacer esto? Ellos escuchan mucho de todo, yo no era tanto de que me escuchan, pero les decía, pues, ¿qué van a poner a Los Ángeles? Dicen, no, mira, vamos a poner una rola que a ti te va a gustar. Y así literalmente dicen, te apuesto que me invitas la siguiente caguama a que sí baila esta canción. Pusieron, de hecho, fue la de Tetris, no creo que fue otra, y ese de, dude, está muy cool esto. Y en serio, no soy de la gente que escuche mucha cumbia, mi conocimiento acerca de este es muy básico, pero la verdad, yo sí me pondría a bailar si ponen estas canciones, porque como bien mencionas, el unir estos dos mundos queda muy cool. Digo, en su momento lo tenemos, y lo tenemos también en otros lados, los one-ups que son clásicas, un poquito más acústica, con videojuegos, y ¿por qué no las cumbias? Muchos otros pueden también surgir, que ahí falta como que un poquito más de gente se vaya creando. Pero entonces empieza a sacar esto y viene Picón. Ya te, ¿cómo te contactan o cómo fue esta onda para quedar? Yo creo que el máximo, porque pues, sí, hay otros conceptos así chiquitos, pero este es el máximo concierto de música de videojuegos. Pues para mí fue la verdad una sorpresa este, ¿cómo se llama? Mariano Latapí, Punisher, que es el encargado del concierto. Muchas gracias, por cierto. Me mandó un mensaje, un inbox, y así decía, o sea, ¿te gustaría participar en el B-Concert de música de videojuego, bla, bla, bla? Y me puso ahí los enlaces de qué trataba. Yo inmediatamente dije, sí, claro. Ya después de que me di cuenta de que era, porque te voy a ser honesto, yo no sabía que era eso. Ya lo dije, pasar. No, estás con ganas. ¿Cómo voy a decir que no? Sí, de hecho, nosotros aquí vamos a ser los únicos locales, los únicos mexicanos tocando. Va a ser puro extranjero. Sí, la verdad. Y pues sí, porque tenemos a Churi Yamane, a The Megas, a C418, al Huervo. Y pues de hecho, creo que son los únicos en sí que tienen música que no ocupa solamente sample, que no ocupa solamente una computadora, ya que ustedes también ocupan, por lo que viene siendo todo lo que se ocupa para una cumbia un poco más bailable, porque hay que ser sinceros. Por ejemplo, soy fan de Moon. Si no conocen a Moon, son los que hacen gran parte del soundtrack de Hotline Miami, pero no es música como para ponerse a festejar, es más como de lounge. Para escuchar. Ajá, como estar con tus amigos hablando aquí, pues, tranquilos. Nosotros las llamamos audibles. Ajá, exactamente. Y ustedes, no, ustedes prepárate, ponte a echar ahí un poco de desmadre, baila, síguele. Es un poquito más fiestera, mucho mejor. Y yo creo que para lo que Punisher, hay un saludo, quiere hacer que es un evento que sea como un concierto en realidad. Ocurre que tú estás ahí con tus amigos, estás bailando, estás escuchando la música, estás ahí con todo, ustedes quedan perfectos para esto. Y entonces te habla Puni, te dice, a ver, ¿quieres entrarle? Ya dices que tú, si no le pensaste mucho, pues, órale, va. ¿Y cómo ha sido la preparación? Porque pues el Beacon ya falta poco, ya no es que digan, faltan 2 meses, ¿no? Ya estamos. Falta un mes, ya. Sí, ya estamos cerquita. Sí, exactamente un mes, porque estamos a 8 de octubre y es el 8 de noviembre. Así es. Ya estamos contrarreloj. Sí. Mi primer problema aquí, o en mi asunto, era porque, pues, literalmente yo soy un grupo de un solo hombre. Como puedes ver, solamente soy yo el que está tocando los videos, y entonces, y acá el buen camarada Punisher dijo que de preferencia quisiera que fuera un grupo. Y yo dije, a la mouse, ¿qué? ¿Qué hago? Si nada más soy yo. Y luego, porque mira, aquí hay problema con los músicos, porque quieren ir bien cobrados, o les da flojera estudiar, y luego como no es algo, la mayoría ni son gamers, no tienen la pasión, pues fue un poquito difícil. Y a dónde están los míos. Porque yo tengo un grupo musical de bodas, de eventos aquí en Reynosa, y pues le pregunté a todos menos a ellos, y ahora sí todos ellos me están apoyando. Estamos ensayando los lunes y los jueves, y la verdad está sonando muy bien, modestia aparte. No es porque sea yo, claro, pero te digo que este lunes que ensayamos me dio lo que se le conoce como orgasmo musical. O sea, ya... Y te sale la lagrimita de... Ese nivel, ¿no? ¿En un futuro vamos a escuchar este concepto con ese grupo, o simplemente lo vas a dejar para el B-Concert? Bueno, pues yo quisiera seguir tocar en otros lugares, con mi gente, con los que me están apoyando, espero que si quieran. Es que también tiene que ver con sus actividades, ya sabes, son músicos, que mucha gente erróneamente piensa que el músico quiere decir que no tiene nada que hacer, pero no, pues... tienen gastos, tienen pagos, tienen todas esas cosas, y pues también trabajan en fin de semana, pero yo supongo que pues simplemente agendándonos muy bien podríamos tocar en otros lados. Ya me hablaron también para para como otra especie de convención, creo que en Guadalajara, pero me dijeron que iban a observar el Beacon, y si resultaba bien, pues nos hablaban para tocar en ese otro lugar. Ok, y bueno, ¿cómo fue para ti ya el...? Bien mencionas que con tu grupo y lo que vas creando, pero no sé tú a futuro qué planeas, no sé, tener este estilo de cumbia, llevarlo un poco más hacia crear ustedes su música de videojuegos propia con el estilo, porque digo, aquí en México pues hay mucho, estamos en este momento en un auge muy bueno, en un boom del Game Dev, ¿no? Ahí tenemos a Cervera, tenemos a muchos que están haciendo a los de Levador Games, y muchos de ellos pues lo que no tienen es eso, no tienen música. No, me ha tocado a mí ver muchos juegos que son buenos en el papel, pero a la hora de ponerlos les falta la música, les falta el intro, les falta pues lo que al final le... Digo, porque la música es muy importante en un videojuego. Ah, claro. Sí, también es la jugabilidad y lo que viene siendo los gráficos, pero pues seamos sinceros, en el NES los gráficos eran una cosa muy base, muy sencilla, sí. Pero la jugabilidad, la historia, que pues, hasta en eso luego, así, por ejemplo, Mario, que pues esa historia es la cosa más sencilla, pero la música, esa que podemos escuchar, oh, esta es de Mario, o es de tal juego, que se reconoce rapidísimo, pues es parte fundamental. Ustedes tienen, o tú tienes planeado hacer eso más adelante, o por el momento solamente dejarlo en estas versiones de cumbia de los videojuegos, o qué tienes planeado para futuro después del Beacon. Mira, para ser honesto, no había pensado en eso, porque digamos que ahorita mi mente está 100% en el Beacon, no puedo pensar ahorita en otra cosa. Pero no se me había ocurrido eso. La verdad es una buena idea que sería bueno implementar algún día. Si a alguien le interesa y nos habla, podríamos hacer algo. ¿Por qué no? Ahí está, ya ven. Digo, porque si hay muchos juegos ahí, Flash, Indies, muy buenos, ya saben, aquí contacten aquí a los buenos músicos de Mortal Kombat, les pueden ayudar bastante bien. Pero a ver, ¿tú qué esperas para Big Concert? Veamos un poquito más a lo que ya tienes tú para el evento. ¿Qué planeas? ¿Qué es lo que quieres llevar a ellos? ¿Una experiencia o que escuchen la música y si no lo conozcan se enganchen? ¿O cuáles son tus expectativas para este concierto? Mis expectativas para este concierto es que cuando regresen a su casa todavía tengan el sonsonete de las canciones. Sigan ahí, bailando, ¿verdad? Así. Sí, bastante bueno eso. Pues sí. De hecho ya está. Bueno, voy a spoilear un poquito. Ya se me agregó un saxofonista y un violinista. Uf, no, bueno, pues ya el proyecto va en aumento. Si ya tenías lo bueno, va como espuma, como dirían por ahí. Oye, ¿y ya tienes más o menos cuáles van a ser las canciones que vas a interpretar allá? Digo, ya, cuéntanos, ¿no? Hay un poquito. Sí, de hecho. Ay, creo que... Sí, se cayó. Ok. Sí, no, ya ves. Este Cristian acá queriendo spoilers. Oye, pues la gente está bajo contrato. Pues Cristian, ¿para qué? Yo quiero sacar información para la gente, oye. Eso es lo... No. Pues a ver si se puede ahorita unir. Porque si no, claro, ya también estamos llegando al final de esta... pequeña entrevista, ¿verdad? Digo, no queremos tomar más del tiempo y que se haga normal, de estándar, para que él siga practicando y ustedes, todos los que van a ir a Big Concert, ya saben, pues disfruten. Ay, Cristian. Digo, yo en lo personal creo que el concepto como tal es muy interesante, se ve bastante, se escucha bastante bien. A mí en lo personal la música de cumbia no soy fan, pero escuchar, es lo que él comentaba, ¿no? Esta parte de escuchar la parte de los videojuegos con un género que jamás lo crees que se pueda mezclar, te da un como gusto culposo, ¿no? Algo así ya habíamos comentado. Es un guilty pleasure. Creo que esa parte sienta bastante bien y bueno, yo comparto esa parte que habías comentado de que si se puede crear esta parte de música para videojuegos en un videojuego mexicano y que podamos meter cumbia de 8 bits, por ejemplo, no creo que quedaría mal, ¿eh? Yo creo que algo así como Guacamele mezclado como por ese lado estaría bueno. Mira, ¿sabes? Yo cuando lo escuché, ¿sabes en cuál me hubiera encantado escuchar unas versiones? En este juego que Ya. No, no hay problema. No, estábamos platicando acerca de la idea que se había generado de que podrías hacer esta parte de música para videojuegos directamente con un sentido como de 8 bits, pero tirado a la cumbia, no sé, y creo que va para muy bien esa parte. Deberías de echarle más ganas para poder contactar a un estudio que tenga un proyecto similar para ver si pueden trabajarlo, porque está muy padre. Esto suena gracioso. Sí. Chistosa la música de videojuegos cuando se convierte en cumbia. Si me hubieran visto cuando yo estaba grabando la última de Mortal Kombat, yo me estaba me salían las lágrimas de la risa cuando estaba escuchando cómo se escuchaban cumbia. Hay otros que me dicen lo mismo, que se morían de la risa, como con la de Zangief o la de Gail. perdón. Eso es lo que tiene. Es lo que tiene de es la curiosidad de cuando la conviertes en cumbia. Por alguna razón suena graciosa. Y sobre lo otro que preguntaron de las expectativas, que pues ahí fue cuando se me cortó el internet, es de que yo quisiera, a mí me gustaría mucho que ahí en el concierto fuera alguien, bueno, una especie de productor o algo así, porque me han llamado, me han preguntado si yo pudiera tocar, no sé, como en Chile, en Colombia y esas países del sur. Ahí me gustaría viajar y tocar allá. Ahí me han dicho también que hubo un inbox que pues me pareció, bueno, me gustó porque me dijo este muchacho, ahorita no recuerdo el nombre, que me estuvo buscando por YouTube y por donde sea, porque había escuchado mis canciones en un bar gamer en Chile. Y yo ni sabía, soy famoso en Chile. Sí, bueno, es que bien bonito. Ese fenómeno es claro de esta nueva era digital en donde podemos escuchar sí, el realmente internet proyectos tiene de... una... Bueno, yo digo que el internet actualmente tiene ahí un hoyo en el que se anda escapando todo, porque me ha tocado escuchar a Namanaguchi en antros y cosas así, y pues hace años que se hubiera ocurrido eso, ¿verdad? Sí, así es. Y pues sí, la verdad. Cristian, ¿alguna última pregunta que quieras hacer a nuestro invitado? Yo nada más quisiera saber si cuando tienes que crear o cuando tienes que sacar una canción de en este género, ¿realmente sacas las que a ti te gustan, las que te piden? ¿Cómo sabes cómo cuadrarlas? Esa parte de la inspiración como músico, ¿cómo te sale o cómo sale? Digamos que es una combinación de las dos cosas. Si me piden una canción y esa canción a mí me gusta, pues la hago inmediatamente. Como la de Yoshi. Yo no tenía pensado hacer la cumbia de Yoshi, pero de repente nada más alguien puso, haz esta, yo quiero la que me hagas en cumbia esta canción de Yoshi. Dije, ah, ¿cuál es la de Yoshi? Y que la pongo y dije, ah, esta me encanta, y luego la hice. ¿Cuánto tardo? Bueno, la creatividad viene, me tarda como una semana, porque todos los días estoy pensando, estoy maquinando, estoy tratando de convertirla en cumbia en mi mente y metiéndole todos los arreglos y todos los cambios que hay. Ya cuando tengo toda esa semana pensando todo eso, es cuando ya me siento y ya la hago, ya la grabo. Como la de lo que más tardé en eso fue la de la cumbia de F-Zero, la de Big Blue. Porque si se dan cuenta, son tres cambios ahí. Primero es como una cumbia tipo como las de Fito Olivares, de la sencilla. Uh-huh. Después cambio a cumbia colombiana y después cambio a salsa. Y después regreso otra vez a lo lento. Quería hacer esa así como una especie de inter lentito y después subir un poco la intensidad y al último en la parte cúspide ya está todo el escándalo. Pero para poder idear eso fue como una semana. Así estoy yo, estoy manejando al trabajo, y mientras estoy manejando al trabajo, ahí está mi mente, pues mi mente ideando todo eso. Ok, pues sí, entonces todo un proceso creativo. Digo, al final, crear una canción no es fácil, ¿verdad? No son cosas de una semana. Pero bien, no, ahí mencionabas. Sí. Sí, fíjate que mencionabas la de Yoshi, que de hecho es de mis favoritos, está muy cool. La de F-Zero, es buenísima esa. Como lo mencionas, esa escala que tiene es... ¡Wow! Eso te explota la cabeza. Es está muy cool cómo lo va creando, cómo los tempos van cambiando, y pues al final es, yo creo que de las más bailables que tienes. Pero bueno, ya no está acabando. Sí, ya. Es que como dijeron al principio, las canciones de Nintendo, o sea, las marca Nintendo, tienen eso que le queda muy bien la cumbia. Ya que estuve investigando un poquito, me di cuenta del por qué. Es porque el creador de la música, Koji Kondo, sus canciones, bueno, sus melodías están inspiradas en el ritmo latino. Le encanta mucho el ritmo latino. Por eso, si se dan cuenta, en la canción de Mario Bros. 1, la que todos conocemos, traen una cabaza. Ese es el ritmo que tienen. Dije, ah, pues con razón. Luego la cumbia del mundo oscuro, si escuchan bien las trompetas, en la parte donde yo hago salsa, esas son trompetas de salsa. No es por, o sea, le puse salsa, pero esas son trompetas estilo salsa de todas maneras, por eso es que le queda tan bien. Mira, eso está súper interesante. Yo sabía que Koji Kondo había basado mucho, pero no sabía hasta qué punto. Está muy bueno ese dato. Escuchen las canciones de Mario, Super Mario Brothers 3, tienen timbales y tienen bongo. En 8 bits, pero los tienen. De hecho, se supone que es muy raro, pero casi toda canción de cualquier juego de Nintendo del que tú me digas, tiende a y aparte tiende a ser cobereada por en diferentes géneros, y en casi todos suena muy bien. Ajá. Así es. Como dije, en Mario Bros 3, el mundo 3 es bossa nova y el mundo 4 es samba. Wow. Te digo, es latino eso. Sí, la verdad pues ya sabes. Por aquí en el chat un poquito estaban ahí diciendo que sí les agrada mucho tu música. Por ahí M. Medina nos ponía que si una canción de videojuegos que él pidiera sería la de la batalla final en Secret of Mana y El Dark World en ILTTP. No puedo decir todo el santo nombre, ¿verdad? Pero pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta entrevista, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte en el Big Concert, la verdad. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor. Y pues ahí, ya saben, chequen Mortal Konga en YouTube. Ahí están varias canciones. Shootenselas están. Y que nos digan cuál es su favorita. ¿Cuál es la que más les ha gustado? Tienen un montón, así que de verdad que tienen para armar una buena party ahí con todas las canciones que tienen. Entonces, sí, dedíquenle un buen rato, está bueno. Sí, la verdad. Pues bueno, antes de pasar a nuestro primer corte musical, un saludo, una despedida que quisieras ahí dar. Tus medios de contacto. Ajá, también. Sí, primero muchas gracias a todos por su apoyo, por la entrevista, porque escuchan mis canciones. Ya saben, cualquier cosa, peticiones, regaños, lo que sea, pueden meterse a mi canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, todo ahí está, en el canal, hombre, ya me da flojera decir todo, pero no es cierto. Pero no, de verdad, yo sí hago caso a las peticiones, no les dé pena, mándenme sus mensajes, regáñenme, digan que no les gusta esto, yo sí los escucho. Medina ya pidió la de la batalla final de Secret of Mana. Sí, ya. Y Chocorito. No se olviden apoyar, vayan al concierto. Les doy mi palabra que les va a gustar mucho. Y Chocorito que dice que por ahí a ver si nos ayudas con unos intros. Ya saben que sí. Luego lo abusivo, no lo puedo creer estamos hablando de la persona que stalkea a sus invitados en su lounge, así que ay, es muy muy sonda, ya saben. Un saludo ahí a Eos, a Dina. Pero bueno, ya saben, pueden escuchar Mortal Konga ahí en YouTube. Y no se lo pierdan en vivo este 8 de noviembre ahí en Monterrey, en el Big Concert 2014. Pueden checar ya sus boletos. Si no son si son de otros lados, chequen en la página Facebook de BigCon. Ya están algunos tours ahí que ellos están armando. Punisher se puso las pilas, es muy bueno los costos, muy accesibles la verdad. Y digo, incluso sale hasta más caro irse al Hell and Heaven o al Corona Capital. Y seamos sinceros, la mitad de esos artistas ni los conocen o ni son buenos. Así que hacen mejor, váyanse a Big Concert, disfruten, echen ahí un buen desmadre con Mortal Konga. Muchas gracias por haber estado de nuevo Y pues vamos a pasar a nuestro primer corte musical, que es de nuestro invitado. Ya mencioné mi canción favorita, es La Cumbia de Yoshi. Espero que la disfruten y en un rato volvemos. Hasta luego, gracias. Ok, pues hemos vuelto ya. Ya ven que eso de hablar, eso de conducir el programa, saber, como que es complicado. Entiéndalo. No, no es complicado. No es complicado. Es que el convivir con Cristi todas las semanas, como que se te pega la. Esta, bueno, lo que ella tiene. Porque ni siquiera hay palabras para explicarlo. Pero bueno. Antes que nada, se me estaba olvidando decirles que el Lounge 134, que es este que están escuchando en este momento, tiene como título Tecnología EGX y Cumbia. Como ya escucharon, pues vamos a pasar a la segunda parte de este super título que, perdonen, pero esta tardó vez... Tardó como una semana en prepararlo, es lo que ustedes no saben. No saben, es el peor chiste que he hecho en todo el santo Lounge que porque yo los organizaba desde el tiempo en que estaba aquí, que por ahí. Pero, pues vamos a hablar de EGS. Vamos, que yo le digo EGGS. Ya ustedes sabrán qué cosa dije. Pues Cristian, tú tuviste la oportunidad de ir. No sé si Crush fue. Yo la verdad estoy vetado de ese evento. Pero pues yo no voy a hablar de eso en este momento. No estoy para contarlo. Ustedes para escucharlo. Cristian, go. ¿Por qué no quieres ir? Está bonito. Es el evento más grande de videojuegos de todo México. No, estoy vetado. Pregúntenle adentro por qué. No, miren, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de visitar el EGS. Creo que poco a poco se está convirtiendo en un evento muy diferente a como inició. El día viernes tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de la parte de EGS Developers, en donde pudimos ver los diferentes desarrollos que estudios independientes tienen, ¿no? Desde creación de videojuegos como tal, tuvimos por ahí colaboraciones de Limpy, tuvimos algunos stands donde universidades mostraban lo que estaban generando para estudios de videojuegos, por ahí contamos a UVM, al Tec de Monterrey, distintas universidades que tenían esta tendencia hacia los videojuegos, que es algo nuevo que se está generando, que en estas instituciones que tienen un poco más de estatus, por así llamarlo, en cuestión de educación, se están dando este tipo de carreras, este tipo de innovaciones, y es lo que pudimos ver el día viernes en la presentación de EGS Developers. Tuve la oportunidad de probar algunos juegos, pero desde mi punto de vista, la parte en la cual te mostraban los desarrollos de estos estudios era muy corta, había muy pocos desarrolladores como tal mostrando sus juegos. Era un poco ilógico, ¿no? Estamos hablando de EGS Developers, en donde están vendiendo su trabajo y en donde aproximadamente solamente 5 es muy poco, pero más o menos como 10 juegos que sí podías probar eran los que había. Entonces te quedas así como que, y la parte de donde van a venderme sus nuevos proyectos estos desarrolladores independientes, ¿dónde estaba? Sin embargo, la gente que realmente estaba mostrando sus proyectos estaba sumamente entusiasmada. Creo que cada persona que se acercaba era un cliente potencial, y así lo demostraban. Te enseñaban el juego, te regalaban algo de lo que traían, stickers, te lo mostraban en una tableta, en un smartphone, en una pantalla, todo lo que podían hacer para vender sus juegos. Era bastante padre. Y algunos ya un poco más avanzados en todo este proceso, con sus publishers ya presentes, que se hacían diferenciar de los desarrolladores, que era algo muy claro, pero se veía ese ambiente. A mí se me figuró mucho esa parte donde en Silicon Valley tenías la oportunidad de hablar con los publishers, con los desarrolladores, con los entusiastas, con prensa, con todo este tipo de gente del medio, y poder compartir antes de que realmente se abriera la feria o la expo EGS, como la conocemos. Pudimos ver experiencias de CGI, pudimos ver a personas con sensores de movimiento para los juegos, probar el Oculus Rift dentro de esto. Creo que era una parte bastante, bastante entretenida. Sin embargo, había muy poca gente. Era sorprendente ver la cantidad. A ver, antes de que sigas, esta es pregunta obligada, porque los que ya han escuchado este programa, los que me conocen, saben que soy de la religión Oculus Rift. ¿Sí o no Oculus Rift, a tu opinión? Depende. ¿Es un siguiente paso? Yo creo que para los videojuegos no. Para los videojuegos no. Sin embargo, yo pienso tecnología. Que para la parte de entretenimiento va a ser el nuevo hit. El hecho de que tú posiblemente puedas ver un concierto en el asiento que tú quieras, o un partido de fútbol en el asiento que tú quieras del estadio, simplemente con ponerte unos audífonos y las Oculus Rift, va a ser el futuro de esta tecnología. En los videojuegos la descarto totalmente, ¿no? Pero en la parte del entretenimiento y en la parte cultural, creo que va a ser una muy buena experiencia. El hecho de que tú puedas ir caminando, o que puedas ir viendo, no sé, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Egipto, Roma, Alemania, cualquier país que a ti se te ocurra, simplemente con ponerte las Oculus Rift, creo que por ahí va el futuro. Pero en los videojuegos lo descarto totalmente, te marea. Yo lo he probado en videojuegos, por ahí creo que fue en un Silent Hill y en un Resident Evil, y creo que es pésimo, te marea horrible y tiene muy mala presentación como tal. Sin embargo, para esta parte del entretenimiento es increíble. La verdad es que para eso sí va a funcionar muy bien. ¿Qué juego probaste? Porque eso que mencionas que te marea, yo la verdad lo he probado y no ocurrió eso cuando yo los tuve. Mira, lo probé en un Silent Hill, no sé en cuál fue, y eso la pude probar en el Campus Party. Uh-huh. Y aquí en EGS hubo una comunidad que trajo unas Oculus Rift y te trajo la primera generación y la segunda generación, que fue Play Reactor, y te mostró los demos básicos, ¿no? Lo de la montaña rusa, pero en esta parte de los juegos sí se siente un poco extraña, sí se siente muy limitada, pero no creo que sea el futuro de esta parte. Mira, lo que pasa, bueno, igual hay que comprender, los que yo pude probar fue la primera generación. Si ustedes se les da esta onda de crear como ahorita Alien Isolation, el Oculus Rift, no lo hagan, se van a marear horrible porque no está pensado para esto. Pero hay juegos más allá de los demos que sí están muy bien pensados, y como mencionas, yo también opino que es más que el entretenimiento. De hecho, hace unos meses, como un mes, dos meses, se lanzó para los fans del anime y de lo que viene siendo Mi Vecino Totoro, hizo un pequeño video ahí en el que tú interactúas con cierta escena muy, muy especial de esta película, en la que tú eres esta niña y ves a Totoro con su sombrillito de anuncia. Es muy chida, pero pues a ver, sigue con tu super recorrido en el X 2014. ya después de poder ver todo lo que podíamos probar en la parte de EGS Developers, tuvimos la oportunidad ya por la tarde, el mismo viernes, que es donde te permiten el disfrutar de este evento sin tantísima gente. La cantidad de stands y la cantidad de atractivos que tenía EGS para este 2014. Creo que el cambio al centro Banamex es un cambio entendible. Sin embargo, creo que limita un poco la experiencia en general. Cuando era en el Bancomer, en Santa Fe, la parte donde tú vas llegando... Mordor. Mordor. Pero sí, o sea, eso sí, está horrible ahí, llegar hasta allá. Pero la parte en donde tú vas llegando y toda la expo la puedes ver desde arriba cuando vas bajando de las escaleras, eso se ve increíble. Eso te genera una emoción sumamente impresionante. Aquí no, aquí nada más te abren las puertas y entras y dices, ¿dónde estoy? No veo todo oscuro y veo unos tipos vestidos de Assassin's Creed cuando entras inmediatamente y sí te saca un poco de onda. Pero ya cuando estás dentro del evento, ya cuando estás como que mezclado con la gente, empiezas realmente a disfrutar lo que hay. De estrenos como tal, pudimos probar antes que nadie, por así decirlo, Sunset Overdrive, que para mí es un juego increíble. No pensé que fuera así. Yo tenía la gran intención de comprarme un PlayStation 4. Ahora estoy tentado en comprarme un Xbox One por primera vez, porque el juego realmente se ve increíble. La forma en la que lo puedes disfrutar, yo hice una comparación, y creo que es la combinación perfecta entre un Gears of War y un Left 4 Dead. O sea, es más rápido, es bizarro, es colorido, no ves tanta sangre, sin embargo sí ves explosiones. Eso está muy padre. Creo que la parte de los stands estuvo un poco limitada. Si contamos algunos stands que estuvieron muy bien armados, como la parte de EA, como la parte de Ubisoft y la parte de Disney, creo que los claro, ¿no? Xbox y PlayStation hicieron su parte también, que eso es básica, pero fuera de eso, los demás stands estaban muy limitados. La experiencia de jugar cuando nosotros pudimos probarlo estaba súper fluida, pero ya el fin de semana, estamos hablando del sábado, estaba... o sea, tenías que hacer una cola como de 20, 30 metros para probar, por ejemplo, Halo, ¿no? Halo Master Chief Edition. Entonces, creo que eso era algo espantoso, ¿no? Creo que formarte para probarlo así tal cual era muy frustrante. No he tenido la experiencia todavía de cómo es en un E3, pero por lo que me estaban diciendo eran las colas que tenías que hacer en ambos lugares. Aquí la única ventaja era de que las partidas duraban un buen rato, entonces por eso la cola se hacía más larga, pero ya cuando llegabas, pues lo podrías disfrutar bien. Había distintas experiencias. Obviamente les tengo que platicar de la parte de FIFA, que no puede pasar porque yo fui y jugué FIFA las pantallas, así como lo hice en Xbox Central. Aquí también pude jugar FIFA en todas las pantallas. ¿Qué onda? LR, ¿quién fue? Espera. Berin 8822 pregunta que cuando pasamos Nine Beach. Esto es todos los jueves a las 9 de la noche. Y... sí. Oye, Crush. Sí, y también porque quería comentar lo del stand de Disney. Fue algo porque tenían lo de las figuras para Disney Infinity 2, las de Marvel. Uh-huh. Ajá, estaba muy fregón. Lo pude ver en un video que subió Larjual en su canal de YouTube. Estaba muy fregón porque tenían así como en unas... Uh-huh. En unos cajones transparentes sus figuritas. Pero tú le podías dar play ahí a Cristal. y salía todo el video de presentación, el tráiler. Ajá. Estaba muy, muy chido. Sí, el tráiler. Uh-huh. Ah, bueno, es que Infinity es el coleccionismo. Sí, es el hospital del juguete, era lo que les estaba comentando. Esa sí. Cosa. A ver, pero ya vamos a pasarlo un poquito porque tú ya mencionas, entonces, mira, ¿has sido otro CGS? Nada más para cerrar un poquito ya el recorrido en general, la parte de Disney Infinity estaba padrísima porque aparte de que lo podías probar como tal, le podías decir a los asistentes que estaban ahí de Disney que querías probar cualquiera de las otras figuras que había y te las podían poner, o sea, no era así de que pues el demo que está y ya lo juegas así, no, o sea, si el muñequito de Spider-Man estaba y alrededor tenías muchos, ¿no? Como 10 figuras aparte, ¿no? Entonces decías, no, pues quiero jugar con Star-Lord, quiero jugar con el de Big Zero Six, o quiero jugar con Stitch, lo cambiaban y lo ponían. Entonces esa experiencia valía mucho, mucho la pena, porque estaba padrísimo. De ahí en fuera estuvo YouTube, que la verdad nunca supe para qué estuvo. O sea, era algo que no entiendo todavía para qué estuvo YouTube en EGS, pero bueno, ahí estuvo. Estuvo. También. O nuestro canal, ¿no? También, yo todo creo que primero mano. Nuestro canal y después el de Cosmo. La neta no veo en YouTube, no sean niños rata de 20 años queriendo Fatal Frames en japonés cuando el juego ni siquiera se va a vender aquí y menos en el idioma original. Pero a ver, Cristian, tuvimos stand de Deezer, tuvimos stand de Skull Candy, Monster no podía Deezer, faltar. Un saludo amigos de Deezer. Sí, hola. Y la parte de los torneos estaba hasta el gorro, la verdad es que fue muy bien acomodada porque lo hicieron hasta el fondo. Tú podías ir a los torneos y no se estorbaba en lo demás de la expo, ¿no? Entonces eso estaba muy bien, torneos de FIFA, Halo 4, Destiny, Killer Instinct. Entonces esa parte estuvo muy bien, por ahí encontramos una escultura de los Caballeros del Zodiaco que estaba padrísima. Y la parte de las comunidades, que eso es muy importante, porque si no mal recuerdo, este es el primer año en el cual las comunidades pueden participar como tal y concursar por un premio para ver cuál era la mejor comunidad. En este aspecto, ganaron las Gamer Nenas, que todavía necesito saber por qué, ¿verdad? Pero A ver, ya, entonces entran las comunidades, ya vamos a empezar con el ranteo de mi punto de vista, pero antes te voy a preguntar, ¿has ido a algún EGS anterior? Así es, de hecho, pero hace como 3 años que no me paraba por ahí, fui hace como 3 años a 3 seguidos. O sea, en el pero que el último que dijimos, después de este EGS, se acabó. Ajá, a ese fuiste, al peor EGS que se pudo haber existido, en el que, bueno, ni siquiera podías llegar, o sea, la cosa era horrible, no había nada, es más, creo que Ubisoft terminó pagando parte, y si no recuerdo que Nintendo ya ni estaba en ese momento, ahorita Nintendo tampoco está, pero bueno, a tu punto de vista, de todas las veces que ha sido, ¿esta les gana o se queda atrás? ¿Sabes cuál es el detalle? Yo creo que no le llega a la primera que yo fui. Obviamente creo que la primera experiencia de todos aquellos que fuimos a esas primeras EGS o a esas intermedias EGS no se va a igualar. Pero conozco a gente que era la primera vez que iba y que quedó fascinada realmente por los juegos que pudo probar, ¿no? Ya, la verdad es de que se está convirtiendo en una expo que a su modo y a sus debidas proporciones, aclaro antes de hacer esa blasfemia a lo mejor para muchos, en una especie de E3 mexicano, ¿no? Y no por demeritarlo, más bien por el hecho de que ahora el hecho de que la prensa esté ahí es más importante que el consumidor final. O sea, la relación entre publisher, entre empresa, entre medio y entre desarrollador es la parte importante. Entonces creo que dentro de poco vamos a tener este fenómeno en donde esta EGS se va a convertir en algo similar, o yo esperaría, porque si lo quieren manejar para el público en general y tienen estas filas enormes y uno tiene que esperar tanto para probar un juego, la gente va a dejar de ir. Bueno, es que eso es E3. Digo, hay que ser sinceros. Ahora, citando un poquito al el buen Kit BG, EGS es como la novena, doceava parte de E3, no le llegan a los talones, pero a ver, vamos a empezar un poquito porque, yo les mentí, la verdad, sí pude admitir, tras bambalinas, no estuve completamente. Yo fui por parte de Warner, un saludo a la gente de Warner. También ahí pueden checar nuestra cobertura algo atrasada a Batman a través de la creatividad mexicana. Una super exposición, muy buena, chéquenla ahí en el Mumedi. 25 pesos, o sea, ni siquiera es algo que te cueste mucho. Tu chesco y tu torta, pues es la entrada, muy sencilla. Y pues pude ir un ratito, estuve checando y ahí les va. Primer error, a mi gusto, yo he ido a lo, fui a los CGS, pues que eran buenos en su momento. Yo tampoco era un morrito todavía, un pseudo puberto por esas ondas. Y la verdad es que CGS a mi gusto sigue yendo en decaída. Obviamente el punto quiebre fue el de ese 2012, si mal recuerdo, en el que fue un asco ese evento. Incluso, y eso yo ni fui, o sea, neta que todos te decían lo mismo. Dije, ¿sabes qué? No voy a gastar mi dinero. Dos, IGS, yo concuerdo con mucha prensa y con mucha gente, IGS no debería de cobrar si lo que está ofreciendo nada más es un, van, vente, vamos por demos, porque eso, pues al final es lo que hace E3, pero E3 es de, eres prensa, entras, si no, paga un dinero después, demos después. Lo de las comunidades, perdón, pero en serio, Gamer Nenas, Los Tres Gordos Bastardos, DC Comics, que ya no tiene, o sea, que tiene que ser una página de cómics ahí. Play Reactor creo que era la única, y creo que le entró como comunidad, que en realidad tiene un número bueno. Las Gamer Nenas, hay que ser sinceros, si no salen de Xbox o de Minecraft, no son nada. Los Tres Gordos Bastardos, o sea, literal, si no me entero porque Kit escribe ahí y me dijo una vez, checa este texto, y estoy hablando con él, no sabía que existían, o sea, los juro, las comunidades muertísimas. Y por al final, y esto es crítica, comentario constructivo para todos los desarrolladores, yo apoyo mucho el desarrollo en México independiente, el indie y todo, pero si algo tenemos, y me incluyo, los creativos mexicanos, es que somos unos huevones. Nada más hacemos una cosita, la anunciamos, y se queda. Ahorita Humberto Cervera, un saludo, hermano, está creando su juego, ya lo va a sacar una beta y pública para que ustedes vayan, ahí en Reset tienen la nota, también chequenlo, muy bueno. Pero hay, por ejemplo, Celeste, que tiene del Elevator Games, pero hay muchos que se quedan en el, sí, somos un estudio, y ok, ¿y dónde está tu juego? No, pues nada más tengo el arte y lo tengo desde hace 3 años. Como bien mencionaba Cristian, había gente que no podía. Pues así es la cosa, en serio, es una crítica. Yo no estoy desarrollando juegos, tal vez en un futuro lo haga, me falta un poco más pues de aprobación en esto, de ir conociéndolo más a fondo. Pero la verdad, EGS, sigo diciendo que no vale la pena. Yo la verdad les... Lucky, en contra de Cristian, yo diría que no vale la pena ir. Cuanto a comunidades, tachezote a eso. También las comunidades en México, de hecho lo mencionó nuestro invitado hace rato, no es mucho odiarán, y aquí en Reset también Nimitz lo ha dicho un millón veces, Atomics, pero esos cuates pusieron la pauta. La comunidad de Atomics era en su momento, cuando Atomics se murió, pues la comunidad se fue a todos lados, pero al final hay que comprender que nosotros no somos ellos, que nosotros no, como comunidad, no somos extras, somos una comunidad que va a nacer. Si vamos a hacer algo, pues que seamos todos, al final a todos nos gustan los juegos. Y también quítense esas tonterías de, pues que no entras a mi clan o a mi comunidad porque juegas en móviles. Neta, cuando yo era un chavito, me acuerdo que era, e incluso se ponía hasta Nintendo Mania, que se ponía que era puro Nintendo. Si tú juegas, pues oye, llévate con el otro cuate, porque ustedes no todos van a jugar, no todos les van a entender sus referencias y sus gustos. No porque jueguen Angry Birds en el celular significa que son menos que los que juegan Dark Souls. Es más, yo no puedo pasar de los primeros niveles de Angry Birds, lo admito aquí, soy muy tonto para eso. Y hay gente, hay chavas que me dan patadas, me dan rastrizas en cosas como Gears of War, en juegos incluso como Tetris, el Tetris Attack, entre otros. Neta, quítense todas esas tonterías si quieren hacer algo como comunidades. Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, a pesar de todos los defectos que sí realmente tiene, creo que en ese aspecto del costo de la entrada es un poco descarado. Sí, para la gente más es, de 200, es, ¿no? 250 pesos. Entonces, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que dentro de la industria de los videojuegos aquí en México no existe hasta el momento otra expo u otro lugar en donde puedas conjuntar toda esta cantidad de empresas y que muestren los productos que tienen. Porque al final yo he escuchado que la gente se queja de la parte de las comunidades, ya lo dijiste, de la parte del costo, de la parte de que son puros demos y de la parte de que no hay realmente mucho que jugar. Pero si realmente no existiera este evento, creo que no habría realmente un lugar para que la gente común y corriente, los simples mortales o como le quieras decir, puedan probar juegos como Sunset Overdrive en este caso, ¿no? Sí, mira, en eso estoy de acuerdo, pero como te lo digo, deberían cobrar, no sé, $50. Digo, al final, tú como empresa se supone que estás yendo ahí no para ganar dinero en primera instancia, sino para mostrar el producto que el próximo mes viene, que se va a estrenar, para enganchar a tu cliente y para tenerlo así de fácil. ¿Por qué las empresas como Ubisoft, y esto ojo, Ubisoft, EA, todas las que muchos odian también, invitan a youtubers, a incluso a gente de prensa, a mucha gente al E3, los llevan incluso a Gamescom? Y por ejemplo Exit está este año, que es el que hace puros móviles, hace Dungeons and Dragons entre otros, invitó a prensa incluso de América a ir a Tokyo Game Show. ¿Por qué? Porque ellos saben que si tú inviertes en esta gente, que al final pues, son focos que la gente lee de lo que ellos consumen, pues vas con esta gente que te apruebe tu juego, que digan, ok, esto también vas a recibir tú una retroalimentación. La gente va a ir por tu juego, lo va a comprar, vas a tener una mejor venta. Ah, ok, tenemos un juego, pero vamos a enseñarlo en un evento en el que nada más cobramos. Y pues si son gente que no le entran a esto, pues van a decir, ah, pues oye, chido, pero como que no. Pero pues bueno, hay una reflexión, ¿no? Para que vayamos checando. Más que nada yo les diría de comunidades que se quiten todas estas cosas. Les juro que es tontísimo y pues parecen, lo que ustedes se quejan de los niños rata, lamento decirles que ustedes son haciendo todas estas tonterías. Pero pues bueno, vamos a pasar al segundo corte musical de la noche y luego vamos a pasar. ¿Qué pasó? Yo nomás yo como propuesta ahora sí que propongo que cuando se haga esto de la zona de la comunidad, sí está muy chido que, como dice Cristian, que digamos que es donde hacen los torneos, se vaya muy al fondo. ¿Por qué? Porque así no haces tráfico innecesario en todos los demás stands. Aparte no haces de forma violenta, pero el apps, los cuates son unos clavados. Pero es que si tú inclusive ves los videos de la cobertura que muchos medios están subiendo, muchos igual fanáticos están subiendo, es triste ver cómo pues sí están hasta atrás, pero los tapaba un stand grande con un que tenía un muro enorme, ¿no? Sí, el de Just Dance. Ajá, y aparte de todo. Es que, digo, al final no son comunidad. No es una comunidad. Por eso, neta, es que deberían de ser también los que van como comunidad, Gamer Nenas, NSM, Play Reactor, los gordos bastardos, pues que se pongan de acuerdo y hagan, a lo mejor, un solo stand enorme o una sola zona, pero todos trabajando y que se vea de lujo. Exacto. No que también, aparte, se veía así como que las rejas donde. Las puertas donde entran los camiones. Y así con la luz cañón normal, ¿no? Como si no hubiera nada armado. Digo, al final, pues todos nos conocemos, todos somos. A muchos no les gusta aceptarlo, pero todos nacimos de Atomics, de EGM, de todas estas ondas que en su inicio eran revistas. Y ahorita que nos queramos hacerlos, no, tú eres mi enemigo porque eres de la competencia, neta, dejen hacer esas tonterías. Y yo proponía eso, y hagan lo que dice Crush completamente, júntense todos, al final somos una comunidad. Y reclamen que no los tape un stand gigante, un escenario gigante para donde. Que no los tape Choco ahí bailando Just Dance. Ajá, que en su escenario gigante, porque se ve triste. Sí, la verdad es que esa parte fue muy desorganizada, lo pudimos notar desde antes, que pudimos platicar con algunos de ellos, con la gente de los Tres Gordos Bastardos, con la gente de Play Reactor, que al final ellos tuvieron que armar sus propios stands, ¿no? Eso era hasta cierto punto obvio, pero no fue algo que se les avisara desde antes, entonces también se vio un poco improvisado desde ese lado. Entonces, creo que sería bueno el que sí lo exprimieran, que sí lo hicieran algo más didáctico, menos de yo estoy contra ti, como dice Omar, sino que una zona realmente de comunidad en donde todo, a lo mejor cada quien con su stand diferente, pero todos trabajando, no para competir, sino para realmente dar un impulso fuerte a lo que son como comunidad, ¿no? Y pues ya nada más, si quieren, para cerrar, vamos a estar publicando el recorrido qué estuvimos haciendo en EGS, tanto en la parte de developers como en la parte ya más comercial del EGS, con algunas entrevistas muy interesantes con la gente de EA, con Larva Games, con desarrolladores independientes. Entonces sigan nuestro canal de YouTube y ahí vamos a estar publicando todo este contenido que tenemos preparado para ustedes. Ok, pues bueno, vamos a nuestro segundo corte musical. Ahí mi Tantecut dice que hablo como si los otros me escucharan. No, ya sé que esos cuates no me escuchan y a muchos los conozco. Yo en Nightlitz y en otros he dicho de dónde surgí, de dónde he estado en varios lugares. Yo sé cómo son, pero yo le digo a ustedes, gente que escucha tanto a Reset como a Play Reactor, como que a ustedes, mujeres que forman parte de la comunidad gamer nena, si nos escuchan, ustedes únanse. Ellos por sus egos no lo van a hacer. Mejor que lo haga la gente que no escribe y que en realidad quiere tener un buen evento. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda corte musical. Es Lazaredo de el señor Jack White, que lamentablemente no voy a poder ver en este Corona Capital. Es canción de Cristian. Disuelve. Jack White. Come on! Ok, pues ya hemos regresado. Esta vez, pues como bien pudieron checar, tenemos ahí dos semi-temas. Bueno, es que me choque eso, tema random, no. Tenemos dos temas especiales y hoy vamos a hacer un poquito distinto. Vamos a retomar lo que originalmente hacía el buen Ícaros en su reset clásico, pero con una opinión no tan pro Nintendo ni pro nada, o sea, bien sinceros. Y es que vamos a hablar de a lo que nosotros son las noticias más destacadas. Ahí en sus comentarios, si les agrada esta sección o quieren chica o como vayan, ahí ustedes ahí en los comentarios vayan diciéndolos. Esta vez vamos a hablar varias noticias. Como bien lo han escuchado, Launch Geek, no nada más vamos a hablar de videojuegos, también viene tecnología, vienen cómics, vienen muchas cosas. Pero pues, Cristian, tu primer noticia, tú eres el que inicia esta sección. Así que adelante, hoy viene este cuate in fire, así, todo él. Sí, yo estoy encantado de estar aquí, ya saben, este programa es el escape que tengo de toda la parte de y no videojuegos, va a hablar así FIFA, que... Nada de FIFA. Y no voy a hablar de FIFA, sorprendentemente, ¿por qué? Porque eso lo guardo para molestar en el 9-bits. Todo lo que hago de FIFA lo guardo para el día jueves. Pero bueno, comenzamos con la noticia, una noticia que la verdad a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, ya que Motorola presenta la nueva generación de la gama de la familia llamada Moto, que es el Moto X, el Moto G y el Moto 360. Hace aproximadamente un año se lanzaron la primera generación de estos dispositivos, causaron un revuelo impresionante, ya que eran de una calidad genial y aparte tenían un costo bastante bajo, y eso es algo que llamó muchísimo la atención, ya que un teléfono de gama alta como el Moto X estaba costando lo de uno gama media. Y así, consecuentemente, el Moto G y el Moto E iban cada vez más abajo. Entonces, el tener una nueva generación de estos dispositivos, a mí en lo personal me emociona mucho. Bueno, ¿qué podemos ver en estos dispositivos? En el Moto X, la nueva generación es... va a contar con una pantalla de 5.2 pulgadas. En mi perspectiva ya es un poco más grande de lo que debería de ser. Yo creo que de 4.5 para arriba ya son demasiado grandes. Sin embargo, bueno, es la nueva generación y debe tener pantalla más grande y teléfono más delgado. También cuenta ahora con una cámara de 13 megapíxeles. Lo que lo hace un poco mejor, ya que los Motorola... Esta generación de Moto X y Moto G contaban con una... cámara un poco de resolución no muy buena. Ahora hacen un cambio con esto y lo mejoran. La parte también va a llegar con un Android puro. Eso quiere decir que no va a tener ninguna alteración ni ninguna modificación para que tú lo puedas hacer como tú quieras. En la parte del Moto G va a contar con una pantalla de 5 pulgadas, un poco más grande de la versión anterior. Va a mejorar la cámara, que eso es algo que todo mundo se quejó, en lo personal yo también, ya que yo cuento con un Moto G. Entonces, ahora va a tener una cámara de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 2. Esto genera que ahora puedas tomar mejores fotos con mejor resolución. Va a contar con una ranura micro SD para que tú le pongas la memoria hasta una capacidad de 32 GB. Y creo que este teléfono va a ser el nuevo hit de Motorola. Sin embargo, el precio aumentó un poco, ya que ahora lo vamos a encontrar a 3,999 pesos, a comparación de como lo pudimos encontrar en la generación anterior. Bueno, pero aún así es un abismo entre que el más barato y bueno te salen, ¿qué serán? ¿6,000? 6,000, sí, que es el considerado gama media, ¿no? Como un, no sé, un Samsung Galaxy. Gama media alta, ¿no? 6,000 para arriba. Ajá, y a este lo encuentras pues en 4,000 pesos, ya con una capacidad de 16 GB interna y con capacidad para que le aumentes hasta 32 con una micro SD. Pues simplemente es algo que te saboreas y que no puedes resistir tener en tus manos, ¿no? Por el precio y por la calidad. Y por último, y creo que es el lanzamiento más importante que tiene Motorola este año, es el Moto 360, este smartwatch en el cual, desde mi punto de vista, es la nueva generación en relojes inteligentes. Creo que entre este y el Apple Watch van a ser el nuevo hit en la wearable technology. Creo que el lanzamiento es increíble. lo vamos a poder encontrar a un precio de 3,899 pesos, o sea, ya en pesos, y ya se puede adquirir a través de su página de internet o algunas cadenas de retail. Entonces, ¿qué opinas de estos lanzamientos? A ver, platícame. Mira, la verdad, estoy sincero, híjole, se ven buenísimos. Yo tengo un LG. Yo no soy una compañía como tal. He tenido Windows Phone, he tenido LG, he tenido Sony. Bueno, tengo hasta un iPad, tengo Android en el celular. No me rijo por una marca en específico. La verdad, se ven buenísimos. Me está llamando el precio, pero más que nada la cámara. Se ve muy padre esta onda. Y pues qué mejor que tenga. Lo que más me llamó la atención es el Android puro, porque eso significa que, bueno, aquí yo creo que los retailers le van a hacer unas mínimas mejoras, según ellos, mejoras, obvio. Pero no hay nada que con una computadora, y más siendo Android, hay un tantito, una modificación muy pequeña, y ya tienes tu Android puro, ya le puedes hacer lo que quieras. Los que son desarrolladores van a amar esto, en serio. Android puro es hermosísimo. Es por lo que yo creo que todos, a los que conocimos Android originalmente, lo empezamos a utilizar. Y ahora sí, como por ahí hay un saludo a EOS y a Cosmo que acaban de llegar. Dice que Moto G rulea, es el bonito, bueno y barato. Android puro, sí, la verdad. Es la virgen de los smartphones. Sí, sí, sí. Y pues ya nomás para cerrar, recuerden que estos celulares no se doblan como su iPhone 5, como su iPhone 6 Plus de 14 mil pesos. Todos se doblan si los pones con una... Bueno. Sí, pero oye, no todos se doblan. Los Nokia Windows Phone se te pueden caer. Los Lumia. Sí, los Lumia. Y así se le cayó un amigo desde un piso de la Friki Plaza y el maldito celular sigue funcionando. A mí se me cayó un iPhone una vez y tuve que apagarlo porque el iPhone, y no fue una gran altura, el iPhone se rompió. Así que ya saben. Pero bueno, la segunda nota de esta noche, estoy entre emocionado, entre con odio. Está de regreso, pero dinos quién ha regresado, quién está aquí y no quién. Y además nos demuestra que Microsoft no sabe contar. Habemos Windows 10. He's back, bitches. El día 30 de septiembre tuvimos el anuncio sorpresivo, desde mi punto de vista, del nuevo sistema operativo de Microsoft llamado Windows 10. Teníamos el Windows 8, el 8.1, y de repente dicen, no, el 9 ya es de mala suerte, vámonos directito al 10. Y así lo nombran. Este nuevo sistema operativo tiene grandes ventajas. Desde mi punto de vista, va a ser el sistema operativo por hegemonía. Se me hace, por ahí estoy pensando, de que va a llegar a ser tan importante como un XP. ¿Por qué? Porque va a tener lo mejor de dos mundos, ¿no? La familiaridad que te generó Windows 7, o sea, lo amigable que era Windows 7, más combinada con las nuevas funciones y la modernidad del Windows 8, te hacen que sea una combinación bastante atractiva. Te guste o no te guste Windows, o sea, debemos de ser claros, es el sistema operativo más usado en el mundo. Entonces, o te adaptas o te adaptas. Y creo que estás mejor. Y pirateado en el mundo. Hablando en general, ¿no? Si es el más usado, seguramente será el más pirateado. Ahora, ¿en qué podemos encontrar dentro de las mejoras? Bueno, ahora regresa el menú de inicio. Tanto que nos habíamos quejado de que el menú de inicio no estaba y que lo necesitábamos y que no podíamos vivir con él porque no nos gusta escribir cada uno de los comandos que queremos, bueno, regresa, pero no solamente regresa el que ya conocíamos, sino viene combinado con esta nueva plataforma o con este sistema llamado Metro, donde vas a tener, aparte del menú principal, vas a tener una styles al lado derecho, lo cual te va a permitir navegar entre la parte de inicio y te va a hacer algo más sencillo para la gente que estaba acostumbrada a un sistema operativo anterior. Esto se convierte en algo muy cómodo, ya que era lo que mucha gente se quejaba. Otra de las ventajas que vamos a tener es que ahora estas aplicaciones Metro, que te abarcaban toda la pantalla y no te dejaban usar otra cosa, van a desaparecer y regresan las ventanas con el mismo con la misma forma o lo mismo visto de de Windows 8 o 8.1, pero ahora ya en ventanas más pequeñas que vas a poder combinar con otras. Esto es de lo más increíble del universo, porque era muy molesto abrir una aplicación y ¡pac! Que te saliera toda la pantalla y después ¡ah! Me tengo que salir. Era algo espantoso. Y ahora, con estas modificaciones, creo que pinta para ser un sistema operativo bastante bonito, bastante funcional y para que sea uno de los más usados. Obviamente no se deja aparte, si se dan cuenta, todas estas modificaciones están hechas para la gente que usa el ratón. Pero aquellas computadoras o aquellas laptops que tenían este sistema móvil, o digo, este sistema táctil, van a seguir así, o sea, van a seguir funcionando de la misma manera, van a tener ese mismo soporte. Y aquí el punto más importante desde mi punto de vista de lo que va a traer Windows 10 en el futuro es que ahora todo va a ser Windows 10. O sea, ya no va a haber una diferenciación entre Windows Phone, entre lo que vas a usar en tu tableta, entre RT o entre Windows 8. No, ahora todo se va a llamar Windows 10. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, smartphones, tabletas y laptops y PC, o sea, ordenadores, van a estar unificados en una sola familia, por así decirlo, y en una sola plataforma. Y creo que esta es la parte más importante que trae Windows 10. Así es. Y fíjate que, como mencionas, ya pues es esta onda de querer todo meterlo. Que extrañamente, si ustedes recuerdan el Xbox original, porque me linchan si digo Xbox 1, que supongo que es el nuevo. Ya nos dimos cuenta que Microsoft no sabe contar. Eso es bueno, gente que sabe química, que sabe otras cosas, pero no sabe contar, ya saben, pueden entrarle a Microsoft y no van a tener tanto problema con la matemática, la aritmética y todo lo demás. Pero te decía, en el Xbox, cuando ellos lo lanzaron, era esta onda, este eslogan de todo va a estar ahí, ya todo va a relacionarse. Es muy gracioso y pues desde cierto punto ya el ver que ya estamos llegando a esa fase. A esa fase tenemos Windows en nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestro Xbox, en pues todo. Ahora me gustaría ver, y es lo que más espero de Windows 10, el ver cómo esto se va a unir. Luego ya lo vemos con el diseño y con el game development, con Adobe, que tiene ahí sus bases, que incluso puedes tener. Bueno, el Xbox One se convierte en un kit de desarrollador con solamente PDPs o Microsoft, y ya te lo desbloquean rápido. Y sobre lo que mencionaban por ahí en el chat, EOS y los demás, que las Mac ya pueden hacer muchas cosas de lo que ahorita viene Windows. Sí, sí pueden, Linux también, pero ojo, ¿cuántos usuarios te saben utilizar Linux? Es muy poco. ¿Cuánto cuesta una Mac? Como lo mencionaba Crush ahí en el chat, con lo que cuesta una Mac buena, tú te compras una super PC de 16 de RAM, de 2 teras. Bueno, tienes. Sí, hecha a tu modo, o sea, hecha como tú quieres. Una especializada y incluso te va a sobrar dinero. Y se los digo porque yo ahorita quiero armar una y literal me están sobrando 4 mil pesos. O sea, échale que armar una PC te sale más barato que una Mac. Y pues al final, como mencionaba un amigo hace unos días, que al final, pues si tú quieres Linux y le sabes, pues oye, con Windows 10 nada más le haces ahí una partición al disco, tienes Windows 10 Linux, te quitas de problemas y no pagaste lo de una Mac. La verdad se ve muy bueno y espero con ansias Windows 10, la verdad. Digo, ya lo puedes probar. Sí, ahorita ya lo puedes probar. No. Y la versión final va a llegar el año que entra, en el 2015. Sí, pero bueno, si ustedes probaron Windows 8 en su beta, sabrán que hay veces que es muy inestable y da pantallazos azules. Y no es bonito si no le saben a la computadora. Yo les recomiendo que si no le saben a la que viene siendo el desarrollo, todo lo que es programación, pues espérense un ratito. Pero a ver, Cristian, yo creo que vamos a pasar una nota que tú publicaste incluso que me agradó mucho porque hace unas semanas en un 9bits estábamos criticando la música de videojuegos a un Kickstarter que por ahí estaban haciendo. Y la verdad, me callaste la boca, no conocía esto. Es de Red Bull, es la música de videojuegos, que es la web series Digging in the Cards, es una web serie producida por Red Bull Music Academy, donde se habla de la importancia musical de los juegos de rol. Cuenta con historias de músicos para videojuegos, de las personas que hicieron todo este mundo, ¿no? Vemos Final Fantasy, Dragon Quest, vemos ahí a Koichi Sugijima, que es, o sea, es una imponencia, a Nobuo Uematsu, que pues nada más es el creador de toda la música de Final Fantasy. ¿Qué? ¿Verdad? Muchos, pues al final, los que en realidad hicieron esta música verdadera, el chiptune, todo lo que vino siendo que es pues la cultura japonesa, toda esta gente, asiáticos, la verdad estuve viendo un poquito los trailers, está muy bueno, me callan la boca completamente, porque aquí en realidad se demuestra que la música de videojuegos sí se puede hacer una película, sí tiene un push, y no nada más está encerrado a que ciertos DJs de dubstep la tomen para hacer needlies o hacer canciones chiquitas y que la gente las escuche, pues así como que muy a la leve, cosas por ese estilo. Y es que lo interesante de esta serie, desde mi punto de vista, es que te muestra esa parte que realmente la gente que somos gamers o que nos consideramos como tal, no vemos. O sea, la gente que se dedica a hacer la música, que es algo sumamente importante, y que si no se dan cuenta, si la música de Mario o de Zelda o de cualquiera de estas grandes franquicias, o de Final Fantasy, no fuera de esa manera, no tuviera el éxito que tiene, ¿no? Entonces, creo que ver conocer a estos individuos que le dieron un impulso impresionante a toda la industria de los videojuegos es increíble, de verdad. Así es. Ahí ya saben, en el chat nos pueden poner sus ideas sobre esto. La verdad, mejores, les soy sincero, muy pocas cosas me callan la boca. Y aquí sí me quito el sombrero. La gente de Red Bull hace unos meses también, o casi un año, sacaron por ahí otro documental. Entonces, Red Bull ya de por sí patrocinan todo. Ya pónganse a hacer series así, la verdad. Les compro sus cajas de bebida que ni voy a tomar, pero porque hagan series como estas ondas, se ven muy padres, la verdad. Bueno, pasamos un poquito a otra noticia, ya vamos entrándole a los videojuegos. Y es que gente de Irrational Games, del extinto Irrational Games, que crearon Bioshock, que estuvieron involucrados también en Bioshock Infinite, pues se han juntado. Recordemos que a inicios de año Irrational pues se acabó. Ken Levine ya le entró su onda de independiente, iba a hacer juegos que descubran al mundo, muy a lo Peter Molyneux, va a hacer muchas tonterías. Perdón, soy fan, pero ya, es el top esto. Pues esta gente se juntó, está sacando un Kickstarter para un juego llamado The Black Globe. Este juego que sí maneja un estilo de misticismo muy extraño, en el cual tú tienes un... Pues como el nombre lo dice, un guante negro, en el cual vas a poder manejar realidades, vas a tener ciertos poderes, y tienes una historia ambientada en un con fechas de cabaret, años 20. Digo, tú empiezas a verlo y dices, ok, esta gente sí estuvo detrás de Bioshock, tiene el estilo visual, pues no completo, pero sí muy, muy, muy pegado. Y tú lo ves y la verdad, híjoles, te quedas sin palabras. Si ustedes son fans de Bioshock, les recomiendo que lo chequen, The Black Globe en Kickstarter. Las cosas más sencillas, y es lo que me gustó, todos sabemos que Kickstarter tiene sus problemas de, no, pues que al rato no sale el dinero que ven aquí, etcétera. Esta gente es, tú dóname el mínimo, para ellos el mínimo, es, y ya vas a tener tu copia del juego. Ya no va a ser, sí, vas a venir en los comentarios, en los créditos, pero tu copia del juego viene hasta la siguiente que le metas dinero. No, lo mínimo es para tener tu juego, para tu PC, para tu Mac, para tu Linux, la que tengas. Y ya después vienen qué playeras, qué diseño, qué arte exclusivo para que tengas ahí tus originales, entre otras cosas. Y aquí lo que hay que mencionar bien es que esto, The Black Globe, a mi punto de vista, es lo que tuvo que haber seguido de Bioshock. Bioshock Infinite es muy buen juego, pero el final sí llega un momento en el como que se amarra muy feo, porque es de que Kevin Levine ya no quiere hacer Bioshock, porque con el final, no vamos a meter spoilers, pero ya no hay tiempo para una secuela, para una precuela, para nada, porque ya te explicaron todo lo que está ocurriendo. Eso está bien, hace falta que se cierren las historias, porque ya esta parte de que se abran más y más y más da mucha flojera. Yo creo que en esta parte que estás comentando de la plataforma de crowdfunding para impulsar juegos y este sistema de tú dame lo necesario para el juego y lo vas a tener ya después, si quieres la playera y que la taza y que el muñequito y que ya eso va muy aparte. Me parece una muy buena idea, sin embargo, este tipo de juegos a veces funcionan o a veces recaudan el doble o hasta el triple de lo que necesitan. Habrá que ver, y si son fans realmente del trabajo de Bioshock, yo soy super fan de Bioshock del primero, el segundo es una porquería, y de Bioshock Infinite son parte el segundo de tiene sus cosas. No, pero comparado con el primero, la verdad es que no tiene hay que ser sinceros, no es la gente que desarrolló Infinite. Exacto. Y lo ha hecho original, o sea, es como que ahorita nos pongan a desarrollar un Mortal Kombat. No tenemos ni idea de cómo lo están haciendo la gente que viene haciéndolo desde hace como 20 años. Pero bueno, miren, aquí tengo bien la información, porque me la andan pidiendo. el pledge o la mínima suma son $20. Poquito más de $200, que querrás unos 270, lo mucho, ya con... Hay un que otra movida que por ahí tienen luego estas ondas del Kickstarter. Y ya tiene incluso su tiempo de... Va a ser octubre de 2015 cuando salga. Y... Perdonen. Y la verdad, como mencionas, a mi punto de vista, eso es lo que debió seguir. Ken Levine no debió hacer eso de... No, pues vamos a hacer juegos que redescubran a la humanidad, ni nada de eso. Si es algo que detesto de Peter Molyneux, es que el tipo tiene buenas ideas, pero le echa... la frase, ¿sí? Pero le echa mucha salsa a sus tacos, se pone demasiado hype y a la hora de la hora saca Fable 3 con un video de una gallina que necesariamente dices ya no quiero jugar esto y ni a gratis lo aceptas. Y a la verdad, sí les recomiendo que lo chequen el Kickstarter. Yo por mi parte, creo que ahorita a finales de octubre, porque ahorita no tengo lamentablemente dinero, voy a donar pues un poquito más de $20, porque sí me gustó esa playera y decir, oye, pues fui parte y ayudé un poco más. E igual recuerden, antes de que se me olvide, pasemos a la última noticia que ya viene de cómics. Recuerden que The Mountain With It, ahí Alejandra está con su fondeadora, busquen The Mountain With It, el libro. Ya va un poquito más del 50%, ya va más de la mitad, así que vayan apoyándola. Se ve muy bueno, ya mencioné unas páginas de lo que está rehecho y de las exclusivas, y se ve muy bueno de ello. E igual le agradezco el haberme hecho una imagen para estas fechas de octubre de noviembre de terror. Todos los que son conocedores de las culturas saben que si son creativos, por alguna razón todos nos encantan estas fechas, y por ahí tengo un Bojack Horseman de fantasma, muy padre. Muchas gracias, Alejandra. Y pues vamos a pasar a la última noticia, y es que Bruguera Comic Books México, quienes nos traen actualmente los cómics de licencia en español de las Tortugas Ninjas, de Hellboy, de las zonas de Stan Lee, de Danger Girl, de J. Scott Campbell, entre otras, anunciaron dos cosas muy importantes. La primera es que vienen cosas nuevas. La segunda es que Jorge Tobalín, el editor y jefe de la revista Comicase, es ahora también de los editores de Bruguera. Un saludo, bro. Muchas felicidades, pero vamos a entrarle bien a los títulos que vienen, porque yo sé que más de uno es fan de las Tortugas Ninja. Un saludo a Kike. Y es que vienen no solamente las microseries, que son un número, un one shot de cada personaje de las tortugas, y también vienen los villanos. Aparte de esto viene Grim Fairy Tale, que es una historia muy... como los que le gustan a Christian, de las fábulas, de los cuentos de hadas. También pues, tiene sus cosas buenas, pero yo creo que la que más vale la pena es que vienen las Tortugas Ninjas clásicas de Eastman, las que originalmente salieron, las que pues originalmente en las Comic Con y así te las regalaban en la compra de una revista, cosas así, en un impreso, o sea, era una copia porque no tenían ni siquiera el dinero suficiente para sacarlas bien. Y yo creo que es lo mejor, digo, $30 mensual, si son fans de las Tortugas Ninja, eso pues es la gloria. También viene Lock and Key, lo que viene siendo el volumen 2, Head Games. Se los recomiendo altamente. Es un Joe Hill, es el hijo de Stephen King. Y Joe Hill tiene ese toque Lovecraftiano que cierra y que es visceral el tipo. Sus historias dan un miedo tan psicológico muy bueno. Con arte de Gabriel Rodríguez, un chileno también. Uf, pasadísimo su arte. Hellboy también viene a publicarse con Hellboy in Hell, la siguiente serie. Y aparte viene el BPRD, que es este buró de el que trabaja Hellboy. Es una serie extra. Viene Abe Sapien, sí, el compañero de Hellboy. También tiene serie de cómics que se va a publicar aquí. Se van a acabar ya lo que vienen siendo Soldier, Zero y Starborn. Si no lo han checado, pues denle por ahí una checada. En The Comic Zone también pueden pedir los números 1-1. Danger Girl también ya viene cerrando. Y para los fans del terror como yo, está Dark Days, que es una miniserie de 30 Days of Dark. Estas pues ondas de terror, de vampiros, de zombies, igual muy buenas. Pues ya saben, ahí chequenlas. Yo la verdad les recomiendo así ampliamente las Tortugas Ninja originales. No se van a percatar en un cambio, bueno, sí se van a percatar, perdón, que es un cambio a lo que ustedes han visto. Si son un poquito más noventeros, si han visto las primeras películas, es una onda así un poco más violenta. Pero mi recomendación, porque así les voy a recomendar cada semana, es lo que viene siendo The Sandman, Preludios y Nocturnos, 300 pesos, pasta dura, muy bien hecha por Vértigo Comics México. Si pueden, chéquenlo. Habla, es la mejor obra de Neil Gaiman en los cómics. Un libro buenísimo que habla de los sueños, que habla de este Morfeo y su lucha. Y pues ya lo saben. Pues ahora sí vamos a acabar, ¿verdad? Y a ver, Cristian, vamos empezando contigo. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuáles son tus anuncios? Nada más despedirme, banda. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado toda esta temática de EGS, entrevistas, noticias. Creo que tiene un saborcito bastante padre. Sigan todas las notas que tenemos. Se van a estar publicando poco a poco los hands-on, las entrevistas y todo el recorrido que pudimos hacer en EGS. Así que sigan nuestro canal de YouTube y sigan nuestras redes sociales. Y para cualquier aclaración, duda, queja, agradecimiento, lo que me quieran decir, en @josueortiz_ en Twitter, ahí estamos, banda. Así que nos escuchamos pronto, muy pronto. Así es. Crush, por ahí. Simón. Si sigas disponible. Aquí estoy ideando cómo diablos voy a hacer para conseguir dinero y comprarme ya Super Smash Bros. Para 3DS. Y posteriormente para el de Wii U, porque pues, no las veo venir pronto. Y pues bueno, espero que les haya gustado la música, fea o mal. Y a pesar de que el MixLR me da unos problemas que ya está odioso. Pero bueno, mucho gusto estar aquí. Pues sí, ya saben, los esperamos en 2 semanas. Ahí le va un pequeño spoiler. El tema que viene es Video Game High School, una web series ahí buenísima de videojuegos. Si son gamers, se van a sentir videojuegos. Todo lo que necesito en esta vida. Totalmente van a entender todas las referencias. Y tenemos a un invitado especial para ese programa, 22 de octubre, no se lo pierdan. Solo voy a decir que es alguien que durante su momento fue la voz del pueblo de Reset. Y un traumado también. Sí, ¿verdad? Pues mi nombre es Omar, Twitter @OmarSDT. Ya saben que nos pueden checar en el facebook.com/reset.tv, @resetmx, nuestra web, claro, resetmx.com. No se pierdan a las 10 de la noche de lunes a miércoles los programas y a las 9 los jueves, doble programa, doble programación, muchas cosas muy chidas. Ahí en iTunes y en iVoox nos pueden escuchar. Déjenos un comentario si les gustó este programa. Ahí a Choco, no dejen que los estalquee, ni nada de eso, ¿verdad? Y vamos a pasar a las despedidas del chat, porque hoy tuvimos ahí a Choco Chocorito, a Chris, a Goku, a Eos, Cosmo0310, adoren a Jesus, Mitante Cutli, Monkey03 y SecondSam14. Espero que se lo hayan pasado muy bien todos. y los esperamos dentro de dos semanitas, pero les dejamos una canción que sí ya yo la elegí, y es que es Tyrant de Stone Sour. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.